Te damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación revisamos las principales informaciones de la semana a través de notas, comentarios y entrevistas radiales. Pese al paro de 48 horas de los empleados públicos, no hay acuerdo con el Ejecutivo sobre el monto del reajuste. El titular del gremio anunció que de no lograr un aumento cercano al 8%, el martes llegarán al Congreso Nacional, informa la reportera Damaris Torres. Con bombos y platillos marcharon por las calles de Santiago los funcionarios públicos adheridos al paro nacional en rechazo al ofrecimiento del gobierno de un 2,5% de reajuste salarial. Las regiones no se quedaron atrás. Según estimaciones de la Agrupación de Empleados Fiscales, ANEF, hay un 80% de adhesión a la movilización en todo Chile. Según el presidente del gremio, Raúl de la Puente, exige al Ejecutivo un reajuste de un 8% para los sueldos superiores a los 800.000 pesos y un 10% para los funcionarios estatales con remuneraciones inferiores a los 200.000. Pedí un 8% para todas las remuneraciones, pero un 10% para las remuneraciones más bajas, porque creemos que el país tiene recursos. Así lo ha dicho, lo dijo el ministro de Hacienda, que este país tenía recursos. El reajuste salarial se aplica todos los años de acuerdo a la inflación de los últimos 12 meses, que refleja el aumento del nivel de precios de bienes y servicios respecto al poder adquisitivo de los chilenos. Debido a la crisis económica, la inflación en el país está en cifras negativas, lo que significa que el reajuste en las remuneraciones fiscales debe ser inferior a lo exigido en años anteriores, explicó de la Puente. Sin embargo, para el dirigente, el aumento es insignificante respecto a los sueldos de los trabajadores, pues el reajuste que se solicita del 8% sobre los salarios base de los funcionarios equivale solo a 7.000 pesos más en sus remuneraciones mensuales. Por tanto, la propuesta hecha por el gobierno de un 2,5% de reajuste salarial a los empleados públicos significa aumentar los salarios en 3.000 pesos. En este contexto, la ANEF tiene la esperanza de llegar a un acuerdo de reajuste más justo para los trabajadores, como expresó en la Cámara Baja el diputado PPD Tucapel Jiménez. Nosotros le hemos dicho que tenemos la esperanza de que el día martes ingrese un acuerdo en cuanto al reajuste de los empleados públicos acá en la Cámara de Diputados. Creemos que no es bueno para el país que se repita el escenario que se dio el año pasado, donde hubieron 5 días de paralización. Donde la ANEF y la CUT y todos los empleados públicos demostraron una fuerza de convocatoria y movilización impresionante, y creemos que eso no es bueno para el país. Por lo tanto, le pedimos al ministro de Hacienda que ponga cifras reales en la mesa, que no empiece con el juego de la negociación, ¿no es cierto?, el tira de afloja. No estamos para ese tipo de negociaciones hoy en día, y pedimos que le den un reajuste real a los empleados públicos, porque creemos que es una demanda legítima. Otra de las demandas del sector público consiste en regularizar la situación de los trabajadores que tienen contrato a honorario o plazo fijo, como también un proyecto de incentivo permanente para el sector municipal. Además, se desea modificar el daño previsional que se produjo cuando la Contraloría General de la República determinó que no procedía al pago de los municipios por concepto de bono de salud para los trabajadores. Esta situación provocó diferencias salariales entre los funcionarios del fisco de un mismo sector productivo, aseguró a Lo que no se oye Juan Villagrán, director nacional de funcionarios municipales de Chile. La Contraloría General de la República, que es el ente que regula los sueldos y remuneraciones de los funcionarios municipales y públicos, ha dictado algunos dictámenes, valga la redundancia, que han provocado diferentes interpretaciones en los 345 municipios del país y que han creado diferencias salariales en un mismo grado, en una misma función. El paro de 48 horas del sector público continuará su camino el próximo martes afuera del Congreso Nacional en Valparaíso, si es que las mesas negociadoras entre el gobierno y los empleados fiscales no logran llegar a un acuerdo respecto al reajuste salarial. Respecto a este problema de contingencia nacional, solo el candidato presidencial Jorge Arrate manifestó su apoyo al reajuste de 8 y 10% escalonado. Además, apoyó el salario ético mínimo de 260 mil pesos para los auxiliares de la administración pública. A casi 2 semanas de paro entran los profesores en demanda por el pago de la deuda histórica. Mientras la Comisión Mixta del Congreso aprobó los recursos para el sector educación 2010, los docentes aseguran que radicalizarán su postura cuando ya hay 22 profesores en huelga de hambre. Constanza Ávila con los detalles. A la undécima jornada de paralización del Colegio de Profesores, aún no se ha logrado un acuerdo con el gobierno para solucionar la deuda histórica con el magisterio, mientras las movilizaciones se hacen cada vez más radicales. 22 profesores se han declarado en huelga de hambre en los últimos días y una nueva Asamblea Nacional Extraordinaria definirá el plan de acción de los próximos días. En tanto, la Comisión Mixta de Presupuesto aprobó la partida de educación para el 2010, que ingresará la próxima semana a la Cámara Baja, donde se prevé un arduo debate por los acuerdos alcanzados entre parlamentarios y profesores para cancelar la deuda con el magisterio. Según el senador UDI, Hernán Larraín, el acuerdo con los docentes es rechazar el presupuesto si es que ellos deponen el paro. De esta forma, el gobierno se verá presionado a negociar con los profesores y buscar alguna salida a la deuda histórica. Y para hacer eso, rechazar el presupuesto levantando el paro nos parece el camino más adecuado. Pero si no rechazamos el presupuesto, el gobierno va a enterrar la deuda histórica. Y para eso no nos vamos a prestar. De manera que el gobierno tiene que elegir si va a sentarse a negociar o va a perder la partida de presupuesto. Sin embargo, durante esta mañana de movilizaciones se han sumado los funcionarios públicos, quienes además de exigir el reajuste, se han plegado a las demandas de los profesores. El día miércoles, en que se realizaron marchas y caravanas en todo el país, Juan Manuel Muñoz, dirigente de los funcionarios del Registro Civil, aseguró que la paralización es para exigir mejores condiciones laborales para todos los trabajadores del país. Bueno, nosotros siempre hemos estado aplegados al movimiento de los profesores, porque lamentablemente se han burlado de ellos. Aquí este gobierno por un lado reconoce y después niega, así que nosotros estamos con el movimiento de los profesores, estamos con el movimiento sindical y estamos con el movimiento de todos los trabajadores. Mientras tanto, el gobierno ha endurecido su postura al asegurar que se descontarán las horas no trabajadas por los docentes, como lo declaró el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma. Pero es que no se le puede pagar a la gente por no trabajar. Obviamente que no le pueden estar pagando. Si ellos no hacen clase y no trabajan, no se les puede pagar. Si no trabajan, el que no trabaja no gana. Además, el Ejecutivo ha afirmado que la adhesión al paro docente ha bajado, lo que fue calificado como una manipulación mediática por los profesores, ya que los huelguistas han reforzado su postura a lo largo de todo el país. Las municipalidades, a pesar de reconocer la deuda histórica, no pudieron llegar a buen puerto en las negociaciones sobre los descuentos con los profesores por las horas no trabajadas, ya que los alcaldes advierten que los fondos vienen desde el gobierno central. Con este difícil panorama, parlamentarios y alcaldes piden una rápida restitución del diálogo entre los docentes y el gobierno, que radicalizan cada día más sus posturas. A la vez, emplazaron nuevamente al gobierno para que asuma la deuda histórica, lo que es una condición básica para poder llegar a un acuerdo con el profesorado. Sin embargo, el Ejecutivo desconoce la deuda, pues asegura que los 131 fallos de los tribunales de justicia respaldan su postura. Mientras la campaña de prevención del FIA 2009 ya se difunde por varios medios de comunicación, el coordinador ejecutivo de Vivo Positivo, Basile Delinagis, lanzó otra denuncia por el mal uso de recursos en los spots autorizados el año pasado y que nunca salieron a la luz pública. Claudio Cortés nos informa. Luego de que el Ministerio de Salud junto a la Corporación Nacional del SIDA lanzaran la campaña de prevención del VIH este 2009 con el eslogan Tú Decides, se destapó otra polémica por el destino de recursos fiscales autorizados el año pasado para una campaña similar. El coordinador ejecutivo de la organización Biopositivo, Basile Delinagis, increpó a la subsecretaria de Salud, Janet Vega, por haber frenado la difusión de los spots del SIDA el año pasado. En conversación con Radio Bio Bio, Delinagis sostiene que no es posible que estas cosas pasen inadvertidas, pues él mismo participó durante toda la construcción de esta campaña. Ley de transparencia, la famosa ley de transparencia. ¿Sabes tú que yo trabajé como 10 meses el año pasado en una campaña que costó 236 millones de pesos? Apliqué la ley de transparencia, me contestaron que efectivamente la plata había sido asignada, refrendada y ejecutada. O sea, eso es responsabilidad del Departamento de la Salud Pública, Subsecretaría de Salud Pública. ¿Qué pasó con esa campaña donde se invirtió tanto dinero? Te cuento, el gobierno de Chile a través de la Subsecretaría de Salud Pública botó a la basura 236 millones de pesos, nunca salió. Mira, Antonio Gil dirigió la campaña, Rotfin Producciones la grabó, la editó y todo. ¿Por qué no salió nunca la campaña? No sé, pues me encantaría, de hecho voy a acudir a Contraloría para que me explique cómo por todos los presupuestos en salud. Si esa campaña nadie sabe que existe, yo sé porque trabajé como 10 meses en ella. Esta enfermedad se encuentra en las garantías explícitas en salud GES, más conocido como Plan Auge, que garantiza atención médica a los 25 problemas más frecuentes en la salud de los chilenos. En la ley 19.769 se contemplan los derechos de las personas que viven con VIH-SIDA, quienes tienen asegurado el diagnóstico, investigación y tratamiento, como también la confidencialidad y no discriminación laboral. Si bien las organizaciones de la sociedad civil que abordan el tema del VIH están de acuerdo con estas campañas educativas, su problema radica en que no fueron invitadas a participar del diseño, lo que pone un manto de dudas sobre la utilización de los recursos y sentido de los spots. Además, para Marcos Becerra, vocero de la sociedad, no es posible que el presupuesto para CONACYT este 2009 se vea reducido a 100 millones de pesos, cuando el año pasado alcanzaba los 250 millones. Asimismo, Becerra sostiene que mientras en la campaña se estimula el uso del condón en los centros asistenciales, no hay stock para los pacientes, lo que a su juicio responde a la poca claridad para evaluar y programar la compra anual de preservativos. ¿Cómo es posible que el gobierno hable de una política pública en la campaña si no tiene a disposición lo que está promoviendo? Entonces, en el fondo, está haciendo ley pega a la farmacia, porque están coludidos con la farmacia. O sea, si no tenéis plata para comprarte un condón, no puedes acceder a la prevención. Entonces, nos parece bien que se promuevan. Nosotros luchamos para que el condón fuera relevado, cosa que el gobierno hoy día finalmente entendió. Pero si no está a disposición de la gente más pobre, que es la gente más vulnerable, que finalmente tiene más posibilidades de adquirir VIH, ¿no? Porque tú comprenderás que la gente con recursos no tiene problemas de acceso. La gente más pobre es la que tiene problemas y la gente que más adquiere VIH. Entonces, allí hay un problema de incoherencia en la política pública en el nivel. Si bien Becerra comparte el juicio de Vasilis de Ligiani sobre la responsabilidad de la subsecretaria Janet Vega en el desmantelamiento del organismo, cree que el mayor culpable en esta materia es el propio ministro de Salud, Álvaro Erazo. El ministro ha sido absolutamente irresponsable a no enfrentar la crisis que tiene el sector, particularmente en el caso del SIDA. Eso va a tener costos muy graves para la sociedad chilena. Aquí hay una explosión de SIDA en los próximos años, porque aquí ha habido una mala leche, aquí ha habido realmente una actitud obcecada, testaruda de parte de la subsecretaria Vega de bajarle permanentemente el perfil al programa. Además, el vocero de la sociedad añade que este panorama será más grave el próximo año cuando se entregue el informe UNGAS, que describe los avances en materia de SIDA en el mundo. A estos problemas con la prevención y cobertura de los enfermos de VIH-SIDA en Chile, como denuncia Vasily Deligianis y Marcos Becerra, se suman los crasos errores del último tiempo cuando varios pacientes portadores en Iquique no fueron notificados. Además del fraude en el uso de recursos externos entregados al Consejo de las Américas, que actuaba como administrador del Fondo Global de Lucha contra el SIDA y que aún es investigado por la Fiscalía Oriente. Luego de que la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, en conjunto con la empresa italiana Enel, realizaran excavaciones en la zona de los geysers del Tatio y provocaran una alteración en el ecosistema con el proyecto de las geotermias, comunidades indígenas de la zona exigen la paralización absoluta de la iniciativa, aun cuando las empresas aseguran que la fumarola de más de 60 metros ya fue controlada. La reportera Daniela Rodríguez conversó con la presidenta del Comité de Defensa del Tatio, Ana María Barón, quien relató el proceso que se lleva contra las empresas para revocar el permiso de autorización. Cuéntame, ¿en qué está unido por el Tatio en este momento? En este momento nosotros estamos en desarrollando toda nuestra parte técnica, nuestro rechazo, con el apoyo técnico de los especialistas en las geotérmicas que hay en otras partes del mundo, que nos han asesorado gente desde Nueva Zelanda, gente desde Estados Unidos. Y además estamos preparando nuestra presentación a la próxima reunión, que se supone será la próxima semana, en la Corema de Antofagasta. Ahí nosotros vamos a pedir, ya la hemos pedido, ya hemos enviado carta, pero vamos a ir personalmente con un nuevo informe donde estamos pidiendo el rechazo total y absoluto, la revocación del permiso que se le otorgó a la geotérmica italiana esta para realizar esta prospección y posteriormente la explotación de los geysers. ¿Cómo están trabajando ustedes en estos momentos con las comunidades indígenas? Mira, lo que pasa es que ellos están muy divididos en sí mismos, además de que ellos se separaron, además del tema de indígena, que había una central, se podría decir, indígena, del tema de comunidades indígenas, comunidades de pueblos atacameños. Se separaron los pueblos de Tocónce y Gaspar, se separaron junto con cuatro pueblos más de esa agrupación, y quedaron como todos los de San Pedro hasta el momento, más algunos pueblos de la provincia de Loa. Ahora, nosotros, en realidad, juntos con esta agrupación, hemos hecho nuestro rechazo total firmado ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el recurso de protección. Además, ellos también están en la propuesta de hacer un rechazo a través de la Corema, en donde firmamos todos juntos este rechazo a este permiso. Además hay una mesa de trabajo por el turismo que se conoce acá en San Pedro de Atacama, que es un proyecto de gobierno en donde participan todas las agrupaciones de turismo, todas las agrupaciones indígenas, todas las agrupaciones que somos, ATIMA también, que es la agrupación de turismo y medio ambiente, los guías de San Pedro Atacama, la Cámara de Comercio y Turismo, las comunidades indígenas centralizadas, digamos. Todo este grupo está en la misma posición de rechazo a este proyecto y se ha firmado una carta que hoy día se está enviando a la Corema de Antofagasta. Y lo que vamos a hacer posteriormente también, esperamos una visita nuevamente al Tatio para ver qué es lo que están haciendo, porque se supone que en este momento ellos están en suspendida las faenas hasta nueva resolución de la Corema. Pero hay que vigilarlos, pues. Por supuesto. ¿Cuáles han sido las medidas en las que más se han visto afectados ustedes como organización con respecto a lo que está pasando con la geotermia? ¿En qué cosas ambientales les está afectando? Nosotros, como la parte de... En general, en primer lugar, a nosotros nos afecta como un lugar de un recurso de la naturaleza, como un santuario de la naturaleza, que nosotros desde el principio dijimos, esto no se debe tocar. Entonces, al momento que ellos comienzan a instalarse, empiezan a hacer caminos, empiezan a llevar maquinaria, empiezan a mover montones de vehículos, o sea, te digo, parecía ya ciudad la cuestión, sí. Obviamente que eso afecta ese patrimonio natural. Y en segundo lugar, el tema del turismo, que nosotros pensamos es una instancia absolutamente limpia, controlable en todos sus aspectos. El tema más complejo siempre es la basura y la cantidad de turistas que llegan, pero eso es todo, no es como las mineras que destruyen, rompen, hacen hoyos y después se van y dejan todas las basuras. En este caso nosotros estamos afectados por esta faena que solo en prospección ya ocupó ese territorio donde había muchos animales silvestres. La misma flora de su entorno se ha visto afectada por el uso de las aguas que esta empresa ha hecho en torno a su faena, que han usado aguas que hoy día ya tienen prácticamente secas varias de los riachuelos que son parte además de las fuentes de agua de toda la región. O sea, si ahí se toma el agua no solamente del Tatio ni de los pueblos más aledaños, sino que se toma el agua que va a Calama, Mejillones, Antofagasta, Baquedano, Tocopilla. Y eso es lo que la gente... Claro, pues, es la fuente de agua de la región. Y ellos, al tomar el agua, obviamente que están afectando nuestro futuro del agua en el desierto más seco del mundo. Entonces, obviamente que son muchos los aspectos medioambientales que nosotros nos afecta la instalación de esa faena ahí en ese lugar. Más aún, el agua que ellos han tomado, y ha sido en gran cantidad, la han tomado en forma ilegal. Y eso es una de las sanciones que ellos están hoy día tratando de justificar y defender ante la Corema, que para nosotros es algo injustificable, pero como aquí hay una resolución tan firme de parte del gobierno central, en donde el ministro de Energía, Tocman, y el ministro de Minería, pareciera que están absolutamente involucrados en algo personal, porque no parece un proyecto de gobierno donde todo el mundo, prácticamente todo, menos esas dos comunidades indígenas que les han dado un respaldo de gobierno como para decir ellos son lo único que les importa, cuando en realidad nosotros pensamos, ni siquiera su comunidad, porque ellos han sido, los dirigentes son los que han sido coimeados, porque esa es la palabra, donde les han pagado mucha plata para ellos, obviamente son 80, 100, 150 millones de pesos, que para esta gente que vive en forma marginal, obviamente que es mucha plata, pero para una empresa de millones de dólares obviamente que no es nada. Y por otro lado, el tema de las aguas, que les han hecho firmar documentos como que ellos le dan las aguas, sin embargo ellos no son propietarios de las aguas tampoco. Y además, estos dirigentes no son los mismos, la misma comunidad, porque la misma comunidad ha reaccionado en contra de los dirigentes, pero como esto está, es una cosa legal, donde ellos están hoy día elegidos los dirigentes, y para sacarlos tienen que hacer una tremenda movilización que no son capaces nomás, no son capaces. Claro, ¿ahora ustedes tienen el apoyo de CONAMA? Esto es una votación donde hay personas que sí están apoyando el rechazo a este proyecto y que nos están dando todas las posibilidades de que nosotros acudamos a todas las reuniones que se están realizando de la CONAMA de la región. Y algunas personas, por supuesto, que no se dan cuenta o simplemente están en contra, porque dicen que, o sea, lo que dice el gobierno, que es una instancia de energías alternativas verdes, le llaman, que sirve para todo Chile, dicen algunas personas de una perspectiva tan ignorante que llega a rabia, te juro. Y hay gente que simplemente no quiere escuchar nomás, pero en general, por lo que hemos visto en nuestras reuniones que hemos asistido, La gente en este momento está como queriendo rechazar de plano este permiso que se le otorgó a la geotérmica italiana, a Enel, geotérmica del norte se llama. Ahora, ¿ustedes también están incluidos en esta especie de demanda internacional que se está haciendo por el medio ambiente? Sí, también, exacto, en recurso de protección que se puso tanto a nivel nacional como internacional. Sí, todas las agrupaciones que formamos Unidos por el Tapio, somos parte de esta instancia legal internacional que se ha puesto antes de este último hecho, y ahora nuevamente se va a poner otra instancia internacional como realmente para no dejar de lado ninguna oportunidad que nosotros podamos hacer para de una vez por todas terminar con este proyecto. Claro. Actualmente el trabajo está parado, ¿verdad? En la geotermia. En este rato sí. Suponemos que está parado. Nosotros vamos a subir, yo creo que la próxima semana, el lunes o martes, vamos a subir nosotros de nuevo a visitar este noche, porque ellos están detrás de los cerros. Ellos están, la faena de ellos, los caminos y todo eso llegan hasta el patio, pero ellos se metieron detrás de un cerro donde para nosotros verlo tenemos que ir para allá, pues, movernos hacia allá. Y no sabemos porque no nos dejan entrar tampoco, tienen barreras, tienen guardia, lejos de del lugar y no nos dejan pasar. Es un problema. A continuación te contamos de las principales informaciones internacionales de la semana con la gentileza de la agencia Pulsar. El presidente derrocado de Honduras, Manuel Zelaya, pidió que el Congreso de su país discuta su restitución antes de que se forme el gobierno de unidad nacional, pactado en el Acuerdo de San José de Costa Rica. Una comisión integrada por representantes de la OEA, Zelaya y Micheletti, además de la secretaria del Trabajo de Estados Unidos y el expresidente chileno Ricardo Lagos, verificará los nombres que se manejan para conformar este gobierno de reconciliación, según informó Arturo Corrales, representante del gobierno de facto en esta instancia multilateral. Hay unas listas que están sirviendo de ejercicio para puntos de referencia. Les puedo decir que son personalidades de nuestro país muy connotadas, que no han participado en situaciones políticas recientes, que tienen un amplio currículum, una devoción por su país. Grupos indígenas de Costa Rica preparan nuevas acciones de protesta luego de que la Asamblea Legislativa de ese país retirara el proyecto de ley para la autonomía indígena que lleva más de 15 años discutiéndose. Sergio Rojas, dirigente indígena del Salitre, dijo que fueron los intereses económicos los que han frenado la aprobación de la ley y que mantendrán firme tanto las movilizaciones como la decisión de interponer una demanda penal internacional contra el Estado costarricense. Como última hora el proyecto lo volvieron a mandar a Comisión de Asuntos Sociales, entonces entre la estrategia elaborada teníamos previsto este tipo de movilización más fuerte. Como último recurso también la demanda internacional al Estado costarricense. El acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para instalar bases militares en el país cafetero fue firmado el viernes 30 de octubre en una reunión a puertas cerradas. La alianza entre ambas naciones permitirá que unos 1.400 estadounidenses, entre militares y civiles, se instalen en Colombia distribuidos en 7 bases militares. A cambio, el gobierno de Álvaro Uribe recibirá hasta 40 millones de dólares adicionales a los que ya recibe el país norteamericano para llevar adelante la lucha contra el narcotráfico. Bienvenidos al acto de suscripción del Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre el Gobierno de la República de Colombia y los Estados Unidos de América. Suscribirán Su Excelencia el señor Embajador de los Estados Unidos de América, William Bronfield, el señor Ministro del Interior y Justicia de la República de Colombia, Fabio Valencia Cosio, y el señor Ministro de Defensa Nacional, Gabriel Silva Luján. La presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, María Pía Mata, denunció en Honduras que numerosos medios de este país están actuando de forma antidemocrática. María Pía Mata dijo que los dueños de estos medios son los mismos dueños de las grandes riquezas, las que buscan presionar a la fuerza legislativa para que vote en contra de la restitución de Manuel Zelaya al Poder Ejecutivo. La dirigente aseguró que bajo estas condiciones se ve difícil la conformación de un gobierno de unidad nacional. De alguna manera u otra, esta concentración excesiva en un sector de los medios de la política han tenido un rol protagónico y siguen manteniendo un rol protagónico que da cuenta de una polarización. Siguen insistiendo en que el presidente Zelaya no va a ser restituido y además están ejerciendo mucha presión. Más de 100 organizaciones argentinas presentaron ante la Cámara de Diputados un petitorio que reclama la restitución de la ley de glaciares, que fue vetada por la presidenta Cristina Fernández. Al mismo tiempo, grupos ambientalistas han rechazado la aprobación de una nueva ley de glaciares presentada por el oficialismo, pues a su juicio presenta severas falencias respecto a la ley originalmente vetada, como explicó Mariela Silvenstein de la ONG Conciencia Solidaria. En un par de días está por vencer el plazo para que se ratifique la ley vetada. Tiene un año nada más de plazo. Y a su vez sabemos que en la Comisión de Minería de Diputados está cajoneada la ley clonada, es decir, la que presentó Bonazo. Puertas de que se apruebe la creación de la nueva institucionalidad ambiental en Chile, organismos como CONAF y Fundación Terram aseguran que el proceso de rápida tramitación en las últimas semanas corresponde a un acuerdo político entre la derecha y la Concertación, el que desestimó las indicaciones presentadas por organizaciones ciudadanas. Montserrat Sánchez investigó en este problema. Esta semana se realizó la segunda parte de la tramitación de la reforma institucional ambiental en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Cámara Alta, que aprobó, de manera unánime, la ley que crea el Ministerio y la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Los senadores Pablo Longueira, Andrés Alaman, Antonio Horvat, Juan Pablo Letelier y Soledad Alvear fueron los parlamentarios que forzaron la discusión para que la iniciativa legal se aprobara en menos de 48 horas. Jorge Martínez, del Sindicato de Profesionales de la CONAF, critica el actuar de los legisladores y lo califica de poco serio. Lo que nosotros estamos pidiendo, digamos, que el proyecto de ley se discuta con cierta seriedad, porque la verdad que no hemos adherido, digamos, a la declaración que hicieron algunas organizaciones ambientalistas, porque nos percatamos que luego de este acuerdo político, del cual ninguno de los integrantes de la comisión, que son parte de la Concertación, suscribieron este acuerdo, sino que fue el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, a través del senador Juan Pablo Letelier y la senadora Alvear, fueron los que de una u otra forma presentaron para apoyar a la ministra y para que no apareciera la ministra firmando el acuerdo solamente con la Alianza. Entonces, pero ninguno de los parlamentarios que son permanentes de la Comisión de Medio Ambiente, y que el senador Ávila y el senador Navarro, no firmaron el acuerdo. Entonces, producto de este acuerdo se hace una tramitación sumamente rápida, con discusión inmediata que le puso el Ejecutivo al proyecto de ley, lo que me parece sumamente poco serio. Por petición de la oposición, se agregó a la ley el texto que establece la creación de tribunales ambientales, los cuales estarán formados por 3 abogados y 2 académicos, quienes deberán hacerse cargo de la revisión de todas las multas y demandas que reciban las empresas. Paola Basconi, coordinadora del programa de medio ambiente de la Fundación Terram, asegura que la condición de establecer tribunales ambientales permitirá una mayor garantía de reclamación al empresariado, lo que finalmente disminuye el fortalecimiento de la superintendencia. La condicionante de abrir los tribunales ambientales es que todas las sanciones graves y gravísimas tienen que ir a la revisión de este tribunal ambiental. Entonces, la verdad es que le da mayores garantías de reclamación a los empresarios en términos de que todo este tipo de sanciones finalmente son apelables y yo creo que disminuye lo que en un principio se había pensado como superintendencia. La tramitación del proyecto, que obtuvo en una primera instancia más de 1.350 indicaciones por parte de senadores y organizaciones ambientales vinculadas, fue tomando forma a medida que transcurría el proceso y tomó en estas últimas semanas una urgencia poco usual para un proyecto de tal envergadura. Desde las organizaciones ambientales se habla de un acuerdo político entre el Ejecutivo y la Alianza para concretar, antes de que termine el periodo de la presidenta Bachelet, la nueva institucionalidad ambiental. Esto a cambio de que todos los senadores que firmaron el acuerdo desestimaran las indicaciones formuladas al proyecto de ley, las que en su mayoría provenían de organizaciones ciudadanas, como estima Paola Basconi. Este acuerdo político finalmente lo que significó es que el gobierno lograra finalmente la aprobación de lo que ellos llaman la arquitectura institucional, o sea, parar el Ministerio, el Servicio de Evaluación y la Superintendencia de Fiscalización a cambio de que todos los senadores que firmaron el acuerdo bajaran sus indicaciones al proyecto de ley, lo que significaba no profundizar en muchos de los temas que la ciudadanía había puesto como indicaciones a través de los distintos parlamentarios. Desde los comandos presidenciales no han existido propuestas claras sobre el tema. Por ello, las organizaciones ambientales hacen un llamado a que los abanderados asuman posturas sobre los conflictos ambientales, sobre todo Eduardo Frei, creador de la doctrina de los impactos ambientales consumados durante su mandato en 1994, que funda sus bases en que ninguna inversión se detendría por consideraciones ambientales. La violencia contra niños mapuches en el marco del conflicto de la Araucanía permanece en el centro del debate. Mientras el gobierno difunde un video que evidencia la utilización de los menores, las comunidades y organizaciones preocupadas por el tema negaron la veracidad de las imágenes y acusan un montaje del gobierno. Escuchamos el comentario del reportero Narayan Vila. Desestimando tanto las evidencias visuales de brutalidad policial en contra de niños mapuches, como los 12 casos documentados por el Observatorio Ciudadano y el llamado de UNICEF para proteger la infancia de la Araucanía, el gobierno arremetió con un video que acusa a los comuneros mapuches de usar a sus hijos como escudos. En la Comisión de Constitución del Senado, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, mostró un video donde dos niños aparecen detrás de un encapuchado en un supuesto enfrentamiento contra la policía. El video, según Rosende, es prueba fehaciente de la utilización de niños como escudos humanos por parte de los comuneros, lo que debe ser repudiado por toda la sociedad, dijo. Según Matías López Andia, investigador del Observatorio Ciudadano de Pueblos Indígenas, nunca han sido testigos de esta estrategia de los comuneros. En tanto, las comunidades mapuches desestimaron la acusación y sostienen que el video corresponde a un montaje del gobierno. Y cuando hablo de montaje, me refiero a la secuencia de hechos no relacionados, con el objetivo de ser utilizados políticamente y sacar dividendo de ello. Así ocurre en dictadura cuando la DINA y la CNI crearon montajes con ayuda de la prensa para justificar la desaparición de opositores y manipular a la opinión pública a través de información falsa y fuentes erróneas. En democracia, ¿cómo no recordar los machetes encontrados por el subsecretario del Interior Felipe Arboe en la Universidad de Santiago, que a su juicio estaban listos para ser utilizados en contra de la policía, o los químicos encontrados en la misma casa de estudios? Sin embargo, nada más lejos de la verdad, cuando los machetes eran de un grupo de danza afro y los químicos del Departamento de Química. Nada más obvio, ¿no? Recientemente, el asesinato de Jaime Mendoza Collío fue, según la policía, en defensa propia, aunque el informe de la Policía de Investigaciones arrojó que los disparos en el chaleco antibalas del cabo Jara Muñoz fueron realizados de forma posterior y no se encontró pólvora en las manos del comunero fallecido. En la actualidad, y en un ambiente de absoluta impunidad e injusticia, el conflicto de la Araucanía se torna cada vez más violento y no se divisa una pronta solución. Los últimos videos conocidos por la ciudadanía evidenciaban la brutalidad policial en la zona, donde los más afectados son los niños y las mujeres. Los ojos del país eran testigos del atropello constante y sistemático a los derechos humanos del pueblo mapuche. UNICEF, Amnistía Internacional Chile, el Observatorio Ciudadano de Pueblos Indígenas y otras instituciones criticaron abiertamente al gobierno por su accionar en el sur de Chile, frente a lo cual la moneda no tuvo más alternativa que callar, e incluso desconocieron los antecedentes que se manejaban hasta ese momento sobre casos de violencia y tortura contra los menores. Mientras, los medios de comunicación tradicionales se han abocado durante toda esta semana a informar sobre las aristas de la difusión del video, lo que significa dar crédito a la versión del gobierno y desestimar la postura de las comunidades y la defensa de las organizaciones comprometidas. El pueblo mapuche, por su parte, continuará con su política de recuperación de las tierras ancestrales. Posiblemente habrá nuevos comuneros perseguidos bajo la ley antiterrorista y ciertamente las comunidades seguirán sufriendo el asedio de una policía que no conoce de códigos ni de tratados y un gobierno que los avala. Mientras los caminantes de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia se encuentran en Europa, Chile continúa con las actividades preparatorias a la espera del equipo que arribará a nuestro país el 27 de diciembre. La próxima semana, cientos de muralistas y grafiteros diseñarán el mural más grande del mundo. Pablo Cádiz con el detalle de esta convocatoria. Este 12 de noviembre se cumplió el primer mes del inicio de la Marcha por la Paz y la No Violencia en el Mundo. El recorrido que comenzó en Nueva Zelanda busca el desarme nuclear, la firma de tratados de no agresión y la renuncia de los estados a la guerra como forma de resolución de conflictos. Miles de personas en el mundo han adherido a esta causa, desde líderes religiosos y artistas hasta políticos e intelectuales, quienes apuestan por un cambio de conciencia respecto al problema de la violencia. A un mes de su partida y después de meses de acciones por todo el mundo, el equipo base está en Praga, capital de la República Checa, que es conocida por un reciente movimiento civil de resistencia a la instalación de bases norteamericanas. La marcha entrará en América Latina por Tijuana, al norte de México, el próximo 3 de diciembre, y llegará a nuestro país el 27 del próximo. Pía Figueroa, encargada de comunicaciones de las actividades en Chile, explicó que la marcha llegará a Arica y luego iniciará su recorrido hasta Santiago, donde el grupo será recibido oficialmente por la presidenta Michelle Bachelet. Cuando llegue el grupo de marchantes internacionales, de gente que ha hecho el recorrido internacional en el cual va un chileno, llegan a Chile el 27 de diciembre con un acto que se tiene esa misma tarde ante el morro de Arica, en la ciudad de Arica. Y luego comienzan a bajar por Chile y desde ahí se ingresa a Santiago el 29 en la noche para presentarse el día 30 de diciembre ante el Palacio de la Moneda, donde la presidenta Bachelet acoge a todos los que han hecho el trayecto internacional y hace un mensaje al país sobre la necesidad de la paz y la no violencia. Después del recibimiento oficial, el 30 de diciembre desde las 4 de la tarde comenzará el concierto internacional por la paz y la no violencia en la elipse del Parque O'Higgins. El recorrido culminará el 2 de enero de 2010 en Punta de Vacas, al pie de la Aconcagua, en la provincia argentina de Mendoza. Mientras la marcha avanza por el mundo, en Chile tendremos importantes actividades, entre ellas karaokes masivos, creación de murales, acciones mediáticas y un mega concierto que recibirá en diciembre a los marchantes por la no violencia, antes de partir a la cordillera de los Andes. Por ahora, el próximo 13, 14 y 15 de noviembre, miles de jóvenes artistas grafiteros se reunirán en la capital para establecer un nuevo récord Guinness con el mural más largo del mundo. El Muro por la Paz es un proyecto que consiste en pintar 1,000 metros de grafiti en un fin de semana, con la participación de entre 300 y 500 jóvenes artistas, quienes plasmarán imágenes relacionadas con la paz, el desarme nuclear y la no violencia. Daniel Aedo, encargado de la cuadrilla de los stencils, expresó que la convocatoria ha sido más numerosa de lo que esperaban. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a asistir y observar cómo se construye el mural más grande del mundo. Mira, de primera se esperaba que llegasen unos 300, 400, pero hasta el momento ya hay un total de 1,000 inscritos en el sitio web. Mira, en este momento ya con las inscripciones ya están cerradas, ya no es posible seguir llegando, no, ya no es posible seguir inscribiéndose para pintar, pero sí se invita a toda la gente de Peñalén o de la gente de Santiago en general que vaya a visitar el muro, porque va a ser un evento que va a durar 3 días y que va a ser único en Chile. Yo creo que de hecho nunca se ha hecho juntar tanta gente pintando y de los mejores. Mientras la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia avanza por el mundo, Chile no se quedará quieto. Después del Muro por la Paz, las actividades continuarán con actos por la diversidad, capacitaciones para docentes y un gran encuentro entre movimientos sociales que adhieren al llamado por la Marcha Mundial. Con esta información concluimos el noticiero semanal Lo que no se oye. Vuelvo a escuchar la próxima semana en este mismo punto del dial. Muchas gracias por tu sintonía.